En vivo, Radio Caso. Damos la bienvenida a esto que es Patio Sonoro en su quinta edición. Hoy estaremos presenciando las performances, los sonidos de Walter Zenker y Rocío Morgenstern. A continuación va a sonar Walter Zenker, quien es un músico, productor e ingeniero de sonido de acá de Buenos Aires. Trabaja en texturas de ambient, música incidental, crowd y en dub, entre otras variantes. También actualmente forma parte de varias agrupaciones como Tilda Flipper, Orden, ZL, y tiene otro proyecto solista de techno llamado Camisa de Hierro. Desde el 2008 lleva adelante su sello discográfico de música experimental y productora de eventos llamada Prius Discos. Y hoy estará acompañado por el dúo Cielo y Terra, compuesto por Carolina Sagastume y Malena Podestá. Así que, sin más preámbulo, sean todos bienvenidos a esto que es Patio Sonoro 5, transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la Casa Nacional del Bicentenario en Buenos Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo. Aquel que no conoce su pasado, aquel que no conoce su pasado, está condenado. Todo aquel que no conoce su pasado.

Thank you. Acabamos de escuchar a Walter Senker, este músico, productor, ingeniero de sonido, acompañado por Cielo y Terra. La verdad que increíble. Ahora vamos a escuchar a Rocío Morgenstern, quien es diseñadora sonora y performer audiovisual de Buenos Aires. Orienta su trabajo artístico y profesional a la investigación sonora, realizando piezas tanto audiovisuales como instalativas. Actualmente su desarrollo artístico se centra en el minimalismo y la composición musical como traccionadora del tiempo presente. Está influida por fundamentos del Feng Shui, la meditación y la escucha profunda. Y estará acompañada por Laila Melis, quien es performer y diseñadora audiovisual, quien explora el movimiento y la puesta en escena con la vinculación de estos conceptos. Así que, bueno, un aplauso para Rocío Morgenstern. Thank you. Acabamos de escuchar y presenciar la performance de Rocío Morgenstern con Laila Melis. Esto fue Patio Sonoro, quinta edición. Anteriormente estuvo Walter Senker. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando a través de Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.